Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días a quien me esté escuchando. Este pequeño podcast básicamente está dirigido a un par de amigas mías, aunque por supuesto está dirigido a quien quiera que sea que me esté escuchando. Este pequeño podcast realmente está hecho con un poco de música retro. Estas dos amigas que tengo son muy especiales, las cuales recién conozco, y pues quise hacer esto para ustedes, chicas. De momento pues no decimos nombres para que no sea algo tan particular y podamos hacer algo más general, pero bueno, ustedes saben quién son. De entrada, estamos escuchando aquí lo que es esta banda Bauhaus. Esta es una banda de rock británica, según la wiki, formada en Northampton en 1978 y fue popular en los 80. Básicamente es una banda precursora del estilo gótico, aunque muchos consideran que es la primera banda gótica realmente. Pero bueno, en este momento no vamos a hablar tanto de eso. Quiero presentarles el fondo, quiero presentarles Steve Bauhaus. Pues propiamente me gustaría más bien presentarles lo que es una de las canciones que creo que a una de ustedes les va a gustar, pero también espero que al resto de ustedes les guste. Hablando de música retro, vamos a hablar un poquito de quién viene, y es Edith Piaf, con una canción al parecer un poquito sonada de ella, se llama Polichinelle. Y bueno, esta señora Edith Piaf nace en París el 19 de diciembre de 1915 y muere el 11 de octubre de 63. Su verdadero nombre era Edith Giovanna Gassion. Fue una de las más célebres del siglo XX. Piaf inspiró a numerosos compositores, siendo la mentora de jóvenes artistas que tuvieron fama internacional. Y Piaf también se destacó como actriz de teatro, participando en numerosos filmes y obras de teatro a lo largo de su carrera artística. Esto, por supuesto, sacado de la wiki. Pues, ¿qué les puedo decir? Realmente, nada como escucharla y dejar que ustedes mismos decidan si es buena o no es buena la canción. Realmente considero que hay que conocer de todo, y esta es una buena oportunidad, al menos en este pequeño podcast. Pues vamos a tener esa oportunidad de ir conociendo un poco de la música retro, y aunque está dirigido a dos personitas muy especiales para mí, pues espero que sea del agrado de alguien más, que pueda estar en esta noche, mañana o día escuchando este podcast. Ton polichinelle te tendra les bras. Tourne la baguette et ta marionnette penchera la tête et te sourira. Tant que tes doigts lestent commandent mes gestes, tu te fous du reste, ça ne compte pas. Tire les ficelles, ton polichinelle fera mille temps. aime, cachera ses peines, cachera sa haine sous les mots d'amour. J'irai dans le monde pour que toi dans l'ombre tu aies le triomphe auquel tu as droit. Ton polichinelle fera tant de zèle que dès qu'on nous verra on t'applaudira. Sais-tu seulement si j'ai un cœur? Sais-tu seulement si j'ai une âme? C'est pas prévu dans ton programme de prestidigitateur. Tire les ficelles de polichinelle, mais regarde à toi, car il est possible que je me délivre des fils invisibles qui m'attachent à toi. En brisant le charme, je retrouve une âme, je redeviens femme, je redeviens moi. Faut que t'en profites, on se lasse vite, et le jour viendra où ça cassera. ¿Qué les pareció? No sé ustedes, pero pues es una buena rola. Realmente me... aunque no soy muy muy asiduo de este tipo de música, dentro de lo poco que yo conozco, me remite un poco a, no sé, a esta parte de del gothic, por ejemplo, del gothic de cabaret. Yo sé que no tiene nada que ver en realidad, pero digo, de momento fue lo que se me ocurrió. Creo que más adelante en algún otro programa podremos poner un poco de eso. Ah, y por cierto, les pido una disculpa, yo creo que ahí de fondo se escuchan los autos y toda la cuestión. No tengo un estudio de grabación, no puedo estar en total silencio, así que pues igual escuchan por ahí perros ladrando o autos pasando, ¿no? Realmente es un poco complicado cuando no tenemos todo el equipo. Pero en fin, como sea, vamos a tratar de hacer de esto pues un buen ratito aquí para pasar con unas rolitas. A ver qué tal funciona esto, ¿no? De momento creo que vamos a irnos así, algo más o menos de la época, a ver qué tal funciona esto. La siguiente canción de Ray Charles, les digo un poquito acerca de él. Ray Charles Robinson nace el 23 de septiembre de 1930 y muere el 10 de julio del 2004. Un cantante, saxofonista y pianista de soul, jazz, nacido en Albany, Georgia, y sigo desde la infancia, reconocido mundialmente como uno de los más influyentes músicos de la historia de la música popular. Bueno, aquí cabe algo importante, no conozco mucho el señor Richards, como les decía, realmente estos géneros son un poco nuevos para mí. Sin embargo, les puedo decir que por ahí anda una película de este señor Ray Charles, muy buena por cierto, y también saber que es que este señor realmente fue muy buen músico a pesar de ser ciego. Tenía una gran visión para la música, vivió muy bien, por supuesto. Digo, lamentablemente cuando nos llega un poco la fama, pues empezamos a caer un poco en excesos. Creo que también fue parte de lo que es la vida de Ray Charles. Pero, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Eso ya es de la persona y no del músico. El músico como tal. Digo, aunque sea un poco egoísta, pero pues a veces es lo que cuenta más. Porque finalmente es la obra lo que se va a quedar. A poner aquí al señor Ray Charles con su hit de Rock Jack. Y bueno, pues vamos para allá. Así algo bien bien movido, algo que se escucha con bastante gusto. Claramente se oye lo que es el soul, esta parte del jazz, ¿no? Esa parte de la composición casi casi al vuelo y posteriormente adaptada, ¿no? Creo que es una muy muy buena rolita. Sin embargo, pues insisto, no conozco mucho de la vida y obra de Ray Charles. Sin embargo, pues sí, sí puedo decir que es una muy muy buena rola, así como para una tarde noche y estar escuchando, ¿no? Lo siguiente que vamos a poner este pequeño podcast es algo del señor Francis Albert Sinatra, o Frank Sinatra. Este señor nació el 12 de diciembre de 1915 y muere el 14 de mayo del 98, más conocido como Frank Sinatra. Fue un cantante y actor estadounidense apodado La Voz. Y pues sí, ¿no? Realmente tenía un vozador bastante, bastante rico ya en sus últimos años, ¿no? Realmente no podemos decir que no sea un muy buen cantante. Siempre le cantó al amor. No tiene canciones de desesperanza, no tiene canciones de desamores, no tiene canciones donde no le guste seguirle cantando al amor. Creo que es una muy muy buena elección para un, se me ocurre, un dominguito así nubladón, de esos de los que no queremos salir. Pues ¿por qué no escuchar al señor Sinatra cantándole el amor, seas chico o chica? El amor es igual, el amor es para todos. Así que pues es una excelente elección. Esta canción es una donde la voz del señor Sinatra se escucha todavía muy joven. Y pues efectivamente, esta canción pues todavía era así como que bastante jovencito. Vamos a poner esta canción llamada Strangers in the Night de Frank Sinatra y pues a ver qué tal. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night, love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Ya comenzaba de nuevo la misma canción. Hay una cuestión técnica, pero bueno, es cuestión de ir haciendo costumbre. Como sea, la verdad es que no llevamos muchos podcasts hechos. Pero bueno, pues ya hemos tenido la experiencia. Creo que hacer cosas nuevas es algo fundamental para el hombre. A pesar de que algunos podamos llegar a ser un poco cobardes, pues siempre está esta parte de probar, ¿no? Porque si no, pues nos vamos a estancar en lo mismo. Aunque hay temas que a veces no son tan fáciles, ¿no? De abordar. Como sea, el señor Sinatra, pues tiene esta parte de su voz, ¿no? Tan padre. Que digo, chicas, cuéntenme qué harían cuando alguien llegue con esa voz a cantarles al oído, ¿no? Y no me refiero exactamente a esta canción de Strangers in the Night. Por ahí, mi amiga me decía, hazme un comentario acerca de esta canción. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Es una canción hermosa, como muchas de las que cantó el señor Sinatra. Lo personal me gusta bastante. Aunque en realidad no sé si se refiere a esta canción o a otra, de la cual habíamos hablado. La cual se llama Esta otra canción, en lo personal me gusta bastante. Todo el mundo, yo creo que la va a poder reconocer con el señor Sinatra. Sin embargo, pues ha tenido muchas versiones. En esta ocasión voy a mostrar aquí una versión un poco distinta. Por distinta me refiero a que es una parte de una película. Esta película se llama 10 cosas que odio acerca de ti, o That Things I Hate About You, protagonizada por el señor Heath Ledger y la señorita Julia Stiles. Es una película realmente es una, ¿cómo les puedo decir? Romance juvenil, una comedia romance juvenil. Pero personal me gusta bastante. Me identifico con ambos personajes. Bueno, sucede que dentro de esta película, si lo pueden ver, pues ahí se la checan, espero que les guste. El señor Ledger, Andrew Ledger, australiano de nacimiento de 79, pues contrata a la banda escolar y le canta ahí, ¿no? A esta señorita Styles. Esta canción de señor Sinatra para enamorarla y pues digo, imagínense, ¿no? Que hagan esto por ustedes, esas chico o chica, ¿no? Que tengan el detalle de hacerlo tan público. Pues imagínense qué gusto realmente que alguien pueda hacer algo así por ustedes. Y me gustaría poner esta partecita del señor Heath Ledger, es una parte muy corta, sin embargo, pues sí, ¿no? También se disfruta, ¿por qué no? A ver, vamos a escucharla y ustedes ya me dirán. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Más los gritos de las compañeras de la señorita Styles que otra cosa, ¿no? En lo personal a mí me gusta mucho Julia Styles, aparte de que compartimos algo muy particular ella y yo, que es la fecha de nacimiento. Ella es el 28 de marzo del 79 y pues digo, como sea, es algo que nos une a veces a nuestros artistas queridos, ¿no? O favoritos incluso. El señor Ledger, pues es del 4 de abril del 79, o sea que realmente pues es así como que más chico que yo, pero en fin, ¿qué les puedo decir? Realmente, ¿cómo se antoja la música de este tipo, no? Esta música para cantarle a alguien a quien queremos. Estas dos canciones fueron prácticamente del señor Frank Sinatra, una versión con el señor Sinatra, Strangers in the Night, y I Can't Take My Eyes Off You, con el señor Heath Ledger. Supongo que hay buenas versiones, supongo que hay otras muchas versiones muy buenas. A mí se me ocurrió poner esta porque, bueno, como sea, es un souvenir, ¿no? Realmente es una parte así muy muy divertida que a veces podemos ver en algunas películas. Y en lo personal, pues me gustó ver cómo... pues cómo se aplica, ¿no? A veces una canción, lo de menos es ponérsela a la chica o dedicársela, o al chico, ¿no? Incluso, ¿por qué no? Pero, pues nada como la aplicación real, ¿no? Aterrizarlo algo directamente, por ahí busquen el video en internet, realmente es una cosa que a lo personal me gustó mucho. Es un bonito ejemplo, ¿no? cuando tenemos interés por alguien. Y hablando de Sinatras, me voy a pasar aquí con una versión de la señorita Nancy Sinatra, hija de Frank Sinatra. Pero realmente no la va a tocar ella. Esta es una versión moderna de una canción que cantaba Nancy Sinatra. Esta canción es con Billy Bano y Natalia Avellone. Esta canción se llama Summer Wine. Billy Bano, tal vez ustedes lo conozcan o lo ubiquen, porque es propiamente el vocalista de una banda finlandesa llamada Him. Ellos supuestamente tocan un género llamado love metal. Su símbolo es una especie de cruza entre un corazón y una estrella de esos de 5 picos, ¿no? O no, de 6 picos. Y pues sí, realmente el señor Bano tiene por ahí algunos éxitos con su banda. En lo personal no me gusta mucho esa banda, pero bueno, esto como sea es una canción que sí me gusta con él, con Natalia Avellone, también es una actriz cantante alemana del 29 de marzo del 80. Su nombre real es Natalia Siebeck. Y pues vamos a ver qué tal suena esta versión con Billy Bano y Natalia Avellone de Summer Wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. The song that I had on sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Summer wine. tan... Se antoja, ¿no? Se antoja. Inclusive si viene el video, como que alguien me dijo hace mucho tiempo, inclusive hasta se antoja estar ahí en el Mediterráneo, ¿no? Con esa chica o ese chico especial. O con los amigos, ¿por qué no? Incluso con la familia, ¿no? Ya cada uno de ustedes podrá escoger. Realmente es una cosa deliciosa poder compartir algo tan rico como ese momento, ¿no? Tranquilidad. Como les decía, estamos hablando de Sinatra, ¿no? A continuación vamos a poner algo, ahora sí, de Nancy Sinatra, en voz de Nancy Sinatra. Digo, esto sí era de Nancy Sinatra, pero finalmente era un cover hecho por Billy Abelardo y Natalia Abelardo. Nancy Sandra Sinatra Barbato, el 8 de junio de 1940, más conocida como Nancy Sinatra, una actriz y cantante estadounidense. Es la hija del fallecido Frank Sinatra con su primera mujer, Nancy Barbato. Pues bueno, esta canción a mí se me antoja mucho. Es una canción que es parte del soundtrack de Mickey D. Al señor Tarantino le gusta igual lo retro, entonces incluye muchas veces en sus películas ese tipo de canciones. Ese tipo de canciones un poquito retro, pero bien sabrosas. En particular esta canción. Es parte de ese soundtrack, de esa película, la cual pues ha tenido su reconocimiento, ya saben, el señor Tarantino, que le encanta el fuego y la sangre y todo eso. Y a veces es una parodia, ¿no? De la violencia. Pero pues siempre se disfruta. Como sea, con esto me despido, no quiero cansarlos. Tal vez hagan de este tipo de podcast pequeñitos. Mi nickname en internet es Sanxamael. Y bueno, esto va dedicado a Bren y a Lizzie. Gracias, Bren, por tu apoyo. Gracias, Lizzie, por la inspiración para hacer esto. Pues realmente no tengo mucho más que decir, más que dejarlos con Nancy Sinatra, con esta canción llamada Bang Bang. Y desearles que tengan buenas noches, buenas tardes o buenos días, donde quiera que estén. Y si es que de algo les ha gustado este podcast, pues bueno, ya iremos teniendo afluencia, ¿no? E incluso peticiones, espero. Por lo pronto, pues me despido, suerte a todos. Y pues los dejo con Nancy Sinatra. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me the church bells rang. Till this day, sometimes I cry.